Noiz Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOY. Hoy conoceremos a la asociación PRODEMES Castilla-La Mancha, que es la plataforma para la protección del derecho de menores con necesidades especiales. PRODEMES advierte que un total de 80 niños de entre 3 y 6 años dejarán de recibir la atención temprana en Talavera, y es que a pesar de la ley 7/2014 que regula la atención temprana de 0 a 6 años, determina que una vez escolarizados estos niños pasan a recibir los apoyos en su centro escolar. En la actualidad, Educación no dispone de los recursos necesarios para continuar esta intervención. Vamos a dar un saludo a Julián Muñoz, presidente de PRODEMES, y a Carmen Romero, una de las fundadoras de la entidad. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Julián, si te parece, vamos a contar qué es PRODEMES. Bueno, PRODEMES se constituyó como una asociación que se constituyó como una plataforma para defender todos los, digamos, las vulneraciones de derechos de niños que tengan una necesidad especial. Hemos abordado inicialmente esta situación porque nos parecía una problemática actual, sangrante, en Talavera de la Reina, en la región, y yo diría que en toda España, ¿no? Pero bueno, nuestro ámbito de actuación es la región de Castilla-La Mancha. Para situar a nuestros oyentes, ¿qué es la atención temprana? La atención temprana es todas las, técnicas necesarias para que un niño que presenta un trastorno general en el desarrollo en la edad de 0 a 6 años se le deben de dar, por ley, para que ese niño se pueda incorporar luego a una vida más, normalizada, que fomentar su propia autonomía y su integración dentro del medio escolar y dentro del medio social, digamos, ¿no? Y es importante porque eso, dicho así, puede parecer que nos estamos refiriendo pues a autistas o parálisis cerebral o Down, pero no, va más allá. Son niños que no tienen por qué tener en sí una discapacidad. La ley, no, aunque está dentro del capítulo discapacidad, pero realmente no exige que tenga una valoración como tal. Basta con que un niño pues empiece a andar demasiado tarde o hable demasiado tarde, digamos, cuestiones que pueden ser incluso hasta puntuales, es decir, temporales, que acudiéndoles a tiempo se recuperen y pasen, digamos, a un entorno bastante más igualitario y más normalizado. Por otra parte, aquellos niños que pudieran no ser recuperables al 100%, sí que se sabe que atendiéndolos en esas edades tan tempranas, cuando, digamos, la capacidad neuronal es muy plástica, consiguen una mayor recuperación y una mayor integración, aunque esta no sea total. Por tanto, atender a este tipo de necesidad, a este tipo de realidad, que está actualmente incrementándose a unos ritmos acelerados, porque ahora se está conociendo que cada año hay más niños con necesidad de atención temprana, está hablado hasta un 15% de los niños que nacen, hace falta, digamos, movilizar todos los estamentos, todas las administraciones para que respondan precisamente a esta demanda creciente que hoy por hoy nos está haciendo. Julián, ¿cuántos casos hay en Talavera de la Reina que dejan de recibir la atención temprana? Pues en el 2016 nuestros datos avalan que hay 50 niños en el CEDIAT Madre de la Esperanza y unos 30 niños en el CEDIAT de Apace, los cuales han tenido que recibir la noticia o están pendientes de recibirla de que dejan de ser asistidos en atención temprana en el CEDIAT. Recordemos que el CEDIAT es el centro de atención de estos niños. Están preparados, lógicamente, con todo el instrumental necesario. Hay fisioterapeuta, hay logopeda, hay estimuladores, psicólogos, pedagogos, en fin. Hay todo un personal y está bastante bien desarrollado y dimensionado para la atención de estos niños. El problema que ocurre es que cuando se ha emitido, bueno, cuando la puesta en marcha de esta ley, que el año pasado realmente no se pudo, digamos, introducir de una forma clara, sí han empezado a introducirla. Han empezado a recortar por los niños de 5 años que están escolarizados y realmente lo que hacen es que los pasan a los centros escolares donde no hay esos recursos. Aunque la ley dice que deben de seguir dándose los apoyos. ¿Qué pasa con esos niños? Pues que realmente se quedan sin esa atención. Pero además, y es muy importante conocer este detalle, cuando digo que salen del CEDIAT con 5 años sin que se les garantice ese apoyo necesario y esas intervenciones, me estoy dejando fuera a un colectivo que va desde los 3 a los 6, que son niños que no se les ha detectado anteriormente, porque digamos que su trastorno general de desarrollo, bien porque no ha habido una derivación desde Sanidad al CEDIAT en su momento, o bien porque se han esperado a ver cómo desarrollaba ese niño, y se ha encontrado con que la han escolarizado y tiene, por ejemplo, que es lo más común, un trastorno específico de lenguaje, un TEL que se llama, una disfasia, ese niño no ha pasado por el CEDIAT, pasa directamente al centro escolar, y el centro escolar, cuando detecta esto y los mandan a los CEDIAT, aprovechando, digamos, las circunstancias de esta ley de la 7/2014, les dicen que no pueden atenderlos porque ya deben de atenderlos en educación. Esos niños se quedan totalmente sin ningún tipo de recurso, de apoyo, en ninguno de los sentidos. Y está en un margen de edad, entre los 3 a 6 años, donde los colegios no están ni preparados, ni tienen la estructura, desde el punto de vista ni contractual, ni de aulas, ni de nada. Porque de 6 para arriba sí tienen, digamos, un poco lo que es la fórmula, administrativa para solicitar esos apoyos, y de hecho los hay. Escasos y muy cuestionables, pero los hay. Pero de 3 a 6 años no existe una fórmula. ¿Y en Castilla-La Mancha qué ocurre? En Castilla-La Mancha en general, digamos que hay diferentes formas de actuar según provincias. Si hablamos, por ejemplo, de la provincia de Toledo o Ciudad Real, son las provincias que tienen un mayor índice de atención temprana. Aquí hay que tener un parámetro muy claro. Los centros de atención temprana son centros concertados. Esos centros concertados reciben, evidentemente, la subvención de la Administración para poder desarrollar este tipo de funciones y otras también de bienestar social. Dependen de bienestar social. Según las quejas, voy a decirlo así, un poco en plan coloquial, según las quejas que hay por cada provincia, pues hasta ahora la Administración, no me refiero a esta, sino a todas las anteriores, han venido dando un dinero para que se formen estas asociaciones. Entonces, donde más queja ha habido, donde más reivindicaciones ha habido más centros. ¿Qué ocurre eso? Pues que en Ciudad Real, que son muy reivindicativos en este tipo de cosas, están más sensibilizados, pues hay 14 CEDIAT. En Toledo, que además es capital de región y que realmente también somos bastante reivindicativos, pues también hay 10 o 12. Son las dos provincias de España que más, de Castilla-La Mancha, que más niños en atención temprana tienen, pero en proporciones altísimas, respecto, por ejemplo, a Guadalajara, respecto de Albacete o respecto de Cuenca. Allí los niños en atención temprana son muy poquitos, pero mira, si los CEDIAT realmente son también muy poquitos, es decir, no ha habido reivindicación y no ha habido, por tanto, necesidad de fomentar esto de forma externa, porque tengamos en cuenta que el CEDIAT es de forma externa. La ley 7/2014 que regula la atención temprana de 0 a 6 años, ¿tiene alguna laguna? Bueno, tiene muchísimas lagunas. La ley 7/2014 es una ley que, en principio, y leída de una forma, digamos, diáfana, pues parece razonable. ¿Quién iba a discutir que no es bueno que a un niño se le dé los apoyos dentro del centro escolar, que los demás niños vean que esos niños están siendo apoyados, que desde primer momento la sociedad crezca dentro de un entorno de una intervención que vean y que eso suponga un sistema más igualitario? Esto es indiscutible y además eliminamos, sin lugar a dudas, pues situaciones como, por ejemplo, tener que sacar el niño del centro escolar para llevarlo al CEDIAT. Esas cuestiones, evidentemente, dan la razón a que esta ley sí que verdaderamente es interesante. El problema es que la ley lo deja tan diáfano que luego a la aplicación no hay, digamos, un desarrollo. Nosotros hemos denunciado que esta ley hace falta desarrollarla para que la aplicación de la misma sea coherente con las circunstancias y además responda a la problemática. Si la ley dice que al niño hay que garantizarle esa intervención en el centro escolar, ¿vale? Deberían de hacerlo y deberían de desarrollar la forma de cómo se hace, porque educación tiene leyes que contradicen precisamente la 7/2014. Luego, entonces, no es posible hacer eso. Por otra parte, también, la ley dice que debe ser gratuita. Se está vulnerando la ley porque realmente los CEDIAT donde se atiende a estos niños, cuando los escolarizan, le retiran el apoyo de hacerlo de forma subvencionada, económica. ¿Sabes qué ocurre con los CEDIAT? Están viviendo con las subvenciones que reciben por parte de la Administración. Y cuando debería ser el órgano que levantara la voz y reivindicara precisamente que estos niños se van a la calle, que dejan de recibir esa atención en sus centros, ellos son los que quizá más se silencian. No quiero decir con esto que no ante la Administración no presenten sus quejas y tal, pero de forma silenciosa de cara al exterior. No lo hacen de forma directa. Ese es uno de los mayores problemas, es decir, ellos, que son los que realmente conocen el problema, que lo están viviendo, que tienen a sus niños allí diariamente, que ven que se van a la calle antes de tiempo, que no van a recibir los apoyos que necesitan en el colegio, pues mantienen un poco el silencio. Y a la hora de hablar con ellos aquí en Talavera, sí te puedo decir que son demasiado cautos, porque así se planteó, o sea, con mucha cautela, el tema en la reunión que tuvimos en la delegación de la Junta, tanto con Bienestar Social como con Educación. ¿Cuál es la situación ahora mismo de estos niños? Hay de todo. A ver, si el niño tiene fisioterapia, evidentemente en el centro escolar saben que no pueden darle. No hay medios, ni materiales, ni de profesionales. Con lo cual, si el niño viene del CEDIAT y tiene fisioterapia, se le sigue manteniendo la fisioterapia dentro del centro. Ah, dentro del centro de atención temprana, me refiero. Amén de que hay algunos casos donde les aceleran esa recuperación, entre comillas, sin ningún tipo de valoración médica ni nada, los dan de alta porque ya parece que han mejorado. De hecho, ayer denunciábamos un caso, precisamente en la antena, de una persona que está en esta circunstancia. Es una abuela que tiene una niña que le han dado de alta de fisioterapia sin que la niña, porque luego tiene, digamos, documentación médica que confirma que esa niña necesita seguir recibiendo sus apoyos. Pero bueno, si partiendo de la base de que tengan fisioterapia, es más difícil, digamos, de hacer esa transferencia al centro y retirarle los apoyos. Pero cuando se habla de logopedia, ahí hemos topado con el problema, porque existe un gran desconocimiento que hemos denunciado, y es que a los padres se les dice, de forma totalmente impúdica, es que no lo explico, que el maestro AL va a sustituir al logopeda. Y eso es absolutamente incierto. Es que no es lo mismo. El maestro AL, que es un profesional como la copa un pino y que tiene su ámbito de actuación dentro del tema pedagógico, no puede resolver un tema que tiene un carácter más clínico. El logopeda ataca desde la parte clínica ese problema, mientras que el maestro AL, que es un pedagogo, lo que hace es adaptar los contenidos y ayudar a ese niño a adquirir los conocimientos necesarios. Pero como existe una, se difumina un poco esos conceptos, muchos papás se creen que están recibiendo ese apoyo en el colegio, cuando en realidad se lo han retirado de forma tácita. Y el problema, por ejemplo, con los TEL o con los que tienen disfasia, es que seguro que esos niños van a llegar a final de segundo infantil, vamos, y van a tener un problema de que van a sufrir retraso, y va a ser retrasos, van a ser luego fracasos escolares, porque no se les ha atendido en su integridad. Es bueno, y además los maestros AL existen desde siempre, desde hace ya varios años, que se pusieron y atienden no solo a primaria, sino también, o sea, no solo a educación infantil, sino también a primaria. Pero ahora tratar de coger eso que teníamos en primaria para solventar el problema que se nos presenta cuando nos traspasan a los niños del CEDIAT, pues es cuanto menos, digamos, bastante irresponsable, diría yo. Desde Prodemes se han puesto en marcha medidas urgentes para recuperar y frenar esta situación que está causando una gran alarma social. ¿Cuáles son? Bueno, aquí lo primero que hicimos fue motivar una reunión, que fue la que se celebró el viernes pasado, la delegación de la Junta, con David, el delegado de aquí de Talavera de la Reina, donde estuvieron presentes en la reunión tanto David Gómez Arroyo como Gregorio Gómez Bolaños, director provincial de Bienestar Social de Teledo, Cristina Aranda Rodríguez, directora provincial de Educación, y luego también los dos CEDIAT, los representantes, los directores del CEDIAT o presidentes, y también, digamos, personal, digamos, técnico de la Consejería de Bienestar Social. Cabe señalar que nosotros, o en este caso el presidente, intentó que una especialista médico estuviera en la reunión y al final... Sí, nos lo denegaron. Uh-huh. Sí, porque, a ver, parece como que lo querían llevar más a a nivel de, más sí. que a nivel de, vamos a ver qué es el problema real, ¿no? Mm. Y me sorprendió incluso los directores de las áreas un poco este desconocimiento cuando hablaba, por ejemplo, de logopedia y de AL. Es como un poco como que tenían que contrastar esa información. Pero a mí me gustaría hacer un apunte para que conozcas un poco cómo funciona en este caso la administración. Comentamos el caso de un niño que necesitaba marchar de excursión. Bueno, por circunstancias había que contratar en el colegio o se necesitaba en ese día un AT extra por una excursión, por circunstancias. La directora, en este caso de educación, nos dijo que, claro, habría que haberlo solicitado con tiempo porque era imposible que de un día para otro se tuviera esa persona específica que atendiera ese caso. Bueno, lo gravoso del caso es que cuando salimos de la reunión y comentamos, Julián me comentó, ¿sabes que este profesional se pidió con 15 días o con un mes de antelación? Es decir, ¿de qué estábamos hablando? No, pero no solo eso, perdona, es que tiene solicitado un ATE, recordemos que el ATE es el asistente técnico especialista para cuando esos niños necesitan una ayuda, niños que tienen, por ejemplo, movilidad reducida o que tienen algún tipo de dificultad, a lo mejor tienen que cambiar los pañales, lo que sea, depende de la edad del niño, ¿no? Y los ratios son de que un AL, ¿vale?, atiende a 7 o 8 niños y además se tiene que dividir entre infantil y primaria, y a veces se da la circunstancia de que cuando salen al patio, como pasa en algún colegio, aquí en Talavera de la Reina, esos patios están divididos y el AL no se puede dividir. El AT no se puede dividir, con lo cual difícilmente puede dar, ya de por sí, 1 para 7 es mucho, ¿no? Sí. Es demasiado, es excesivo. Pero si encima se tiene que dividir, ya me dirás. Y eso pasó, por ejemplo, cuando está contando cuando surgió que uno se iba de excursión, los otros se quedaron sin ATE. Y lo sorprendente del tema es que venían a decir esto, que era un asunto que se había solicitado con muy pocas horas. Cuando el año anterior, en el mes de julio, es decir, estamos hablando de junio de 2015, el centro ya había solicitado otro ATE para atender a esos niños. ¿Qué ocurre? Pues el problema es muy simple y volvemos otra vez a la misma historia. El ATE, el PT y el AL, que son figuras que están para ese apoyo que necesitan los niños en el centro, que son tanto para primaria como ahora para segundo de infantil, se aplican en función de unos ratios que son número de unidades o clases que tenga el centro. De tal forma que si un centro tiene 32 aulas, le corresponde un AT. Pero si el centro tiene 16, le corresponde menos AL, por ejemplo, y el mismo ATE. Es decir, no tienen una correspondencia en relación con el número de niños que tengan la necesidad, sino con el número de aulas que tienen. En el caso de la L, todos los centros de Talavera, como no llegan a 32 aulas, nada más que tienen una L a media jornada. Se reparten entre centros. Y lo mismo pasa con los orientadores. En muchos colegios hay un orientador que está compartiendo con otro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que esa asistencia no se está haciendo bien. Conocerán muchos que en 2 centros de Talavera de la Reina, en el Fray Hernando, hay, por ejemplo, en el Pablo Iglesias, tienen 2 aulas TEA. Es decir, los niños que son TEA, tanto de primaria como de educación infantil, necesitan ese aula, está puesta ahí precisamente para unos apoyos. Y le tienen una L, un PT, que son fijos para ese aula, ¿vale? Bien, en Talavera hay 2 aulas y las 2 están saturadas. No caben más niños, están por encima de sus posibilidades. No se ha previsto una nueva y, sin embargo, van a salir de los CEDIAD. ¿Cómo van a resolver ese tema? Y luego, además, y retomando un poco, permítame que te diga, en relación con la ley, ¿qué pasa con esos niños cuando llega el verano? Porque cuando llegamos a... si hablamos del CEDIAD, el CEDIAD, bueno, pues posiblemente un mes sí que es razonable, que bueno, pues que el niño incluso es bueno, diría yo. Pero en la educación son 3 meses. ¿Cómo va a estar un niño 3 meses sin esa atención? O sea, la ley se ha hecho, pero la ley no se ha desarrollado convenientemente y no da soluciones. Nosotros aportamos soluciones. Nosotros les dijimos a los responsables de cada una de las áreas que se podían hacer, por ejemplo, en los campamentos de verano, poner personal para este tipo de intervenciones. Hablamos de habilitar dentro de los CEDIAD para tema de verano, pues más personal para atender a este tipo de demanda. Perdón, sí. No, el año pasado, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Talavera organizó campamentos urbanos de verano para niños entre 3 y 6 años y los niños discapacitados o con alguna minusvalía no tenían plaza. Sí. No tenían plaza y nosotros tuvimos la suerte porque nosotros tenemos un nieto que está con nosotros, que es TEA, tenemos la custodia del niño y me invitaron a sacarlo. ¿Cómo te estoy diciendo? Sí, no sé si será el caso, pero también pasó en la feria de Talavera, en la caseta municipal, bueno, la caseta infantil más bien, que un caso con un niño con TEA, los monitores dijeron que fueran a llamar a sus padres, abuelos, un familiar, porque no estaban preparados para poder atenderle. Estamos hablando ya del año 2016, que hay leyes que eso, bueno, que cubren todos esos servicios y a día de hoy tengamos que seguir hablando de estas cosas. Sí, en referencia al tema que nos trae aquí, mira, los CDIATs, como te comentaba ya Julián, tienen a los niños y a los que están dando de alta o les están anunciando que en el mes de junio les van a dar de alta, hay muchos de ellos, muchos padres, muchos abuelos, muchos familiares, que no saben muy bien ¿qué es lo que va a pasar con esos niños? Les prometen que en el colegio van a tener esa atención y demás. Ellos, bueno, pues creen que realmente cuando llegan al colegio se van a encontrar con esos apoyos. Se dan cuenta, a medida que va pasando el tiempo, que en verano no tienen nada, no hay ninguna atención. Que cuando llegan al colegio lo que les habían prometido no está. O tienen un profesional compartido con diferentes colegios y se pierden, no saben exactamente lo que tienen que hacer. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que en todo esto de la administración no sabe encontrarse, no encuentra el camino. Para eso es para lo que está Prodemes, es decir, no formarse con lo que les están ofertando, puesto que, como estás escuchando, pues una L no es un maestro de audición y lenguaje, no es un logopeda. O como el tema de la fisioterapia no se va a aplicar en el colegio. La propia directora de educación nos decía que en los colegios no hay aulas donde pueda impartirse esa fisioterapia, que además tampoco están preparados a nivel de material con el que se tiene que trabajar con esos niños. Es decir, es que los colegios no están preparados y hay muchos de ellos que no tienen ni rampas y que los niños tienen que subir tienen que ser subidos por los padres en brazos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa que se ponga una ley en marcha? Que queda muy bien sobre papel y que además en campaña electoral nosotros nos reunimos con los partidos políticos porque en campaña pues está bien que todas estas iniciativas se muevan desde las asociaciones para que los políticos tomen conciencia. Y en aquellas reuniones, bueno, pues desde el Partido Socialista se nos dijo que había plena conciencia del tema porque la ley ya era anterior, ya había salido antes de la campaña. Y que desde luego se iban a tomar medidas claramente. Bueno, pues al final ganó el Partido Socialista, es el que está ahora en la Junta de Comunidades gobernando y bueno. Seguimos igual. Estamos como estamos. Seguimos igual. La verdad es que, bueno, por no ser injusto, sí es cierto que se están haciendo quizá otros niveles, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Se está avanzando mucho en la detección temprana, porque cuanto antes se le acuda al niño, mejor, digamos, resultados vamos a obtener sobre esa intervención. Y, de hecho, hace poco aquí en Talavera de la Reina y en Guadalajara, por ejemplo, también se están haciendo grupos de trabajo. Aquí en Talavera se ha distribuido a todos los profesionales, pediatras, neuropediatras y bueno, profesionales que tienen, digamos, una incidencia directa con este tipo de problema, de trastornos de desarrollo, unos test, el MCHAT, para poder detectar cuanto antes cualquier tipo de indicio, porque hay que recordar a los padres que no es preciso un diagnóstico. Porque a veces el diagnóstico se tarda. El diagnóstico clínico es una cuestión accesoria. Lo primero que hay que hacer es que cuando tengamos constancia de que a nuestro niño lo más mínimo le pasa algo que se sale de lo normal, y por si acaso incluso, diría yo, no hace falta tener una constatación fehaciente, que le valoren enseguida, una valoración evidentemente no de punto de vista administrativo, sino funcional, en el CDIAT. Se lo pueden llevar directamente al CDIAT y que en el CDIAT les vean. Luego ya vendrá todo el papeleo, ya vendrá toda la parte clínica, ya vendrá toda la parte administrativa, todo esto, pero que no se queden esperando a ver cuándo me escriben esa carta o cuándo me viene esa subvención o cuándo me viene no sé qué. No, que se vayan al CDIAT. El CDIAT está obligado a recoger a esos niños, es de bienestar social, y tiene mecanismos para atender a esos niños en el momento en que se presenta la necesidad. No podemos dejar, ¿vale?, que esto sea una especie de desconocimiento por los padres que andan por ahí pululando sin saber mucho qué hacer con sus niños. Y de la misma forma hacemos un llamamiento a los padres para que cuando a sus niños les den de alta en el CEDIAT, les pidan que se valore médicamente a ese niño antes de quitarle el apoyo de la logopedia. No se puede de forma unilateral, sin ningún tipo de medida clínica, que estamos hablando de 5 años, que ya los TEL se pueden de alguna forma ya por ejemplo diagnosticar mucho más certeramente, que no se conformen con que los pasen al maestro AL y ahí no pasa nada, porque luego encima la gente es modesta, la gente no quiere ser problemática, creen que por levantar la voz les van a quitar lo poco que tienen. Esa mentalidad hay que romperla, hay que luchar por lo que a uno le corresponde y sobre todo hay que luchar porque a ese niño, que nadie le defiende más que los propios papás, le den lo que realmente necesita, porque si no le estamos condenando al niño a una situación que va a ser irrecuperable y que la va a pagar toda su vida. Y además a los políticos que se den cuenta que aunque sean cada 4 años las renovaciones en el gobierno, este tema hay que verlo con mayor perspectiva hacia futuro, porque además desde el punto de vista económico, un niño que no se recupera vuelve a estar social a los 18 años en programas de empleo, en programas de centros de día, etcétera, etcétera. Y en la OID. La OID, ¿vale? Bueno, pues todos esos apoyos están bien, porque vamos a esto, pero si vamos a términos, digamos, desde el punto de vista económico, si alguien hace números, se da cuenta de que sí. También es, aunque suene feo, pero es rentable. Sí, hubo un grupo de madres que el año pasado se puso en marcha, de madres talaveranas, creo que era el nombre que recibían, y ellas, bueno, se movieron muchísimo. Incluso llegaron a atraer la atención de la Sexta Televisión, que iban a venir a hacerles una entrevista, pero al final les dio un poco de miedo y como que frenaron la historia, ¿no? Pero trabajaron mucho y además tuvieron muchas reuniones. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando hablaban con Bienestar Social y comentaban los casos particulares, les preguntaban la edad de los niños y decían, pues 4 años o 5 años, y les remitían a Educación. Les decían, no, aquí no hay presupuestos, los presupuestos ya pertenecen a Educación. Y cuando llegaban a Educación, pues allí parece ser que se encontraban con la puerta semicerrada o casi cerrada. Es decir, tuvieron muchos problemas, pero trabajaron mucho y fueron un poco el arranque o el inicio de esta asociación. Y otra cosa que quería comentar también, al hilo de lo que decía mi compañero, es que hay muchos padres que cuando ven o aprecian algo extraño en los niños, no quieren reconocerlo porque piensan, bueno, ya pasará. La prevención es fundamental. O sea, es el darte cuenta de que hay algo que a lo mejor no funciona como debería funcionar. Es una alarma que debería mover a los padres, como decía él, a ir al CEDIAT rápidamente. Y si el niño finalmente no tiene nada, genial. Pero si lo tiene, estamos previniendo de forma anticipada. Sí, se dan circunstancias a veces prácticamente anecdóticas. Me contaban un pediatra, no voy a decir de qué ciudad, que el argumento para no remitirle al CEDIAT al niño era que, bueno, que Einstein empezó a hablar con 4 años. Por favor, creo que hay que tener un poquito más de seriedad. Los profesionales de verdad que se están poniendo las pilas, porque hasta ahora parece que esto les venía un poco grande, ¿no? Pero ya empiezas a ver protocolos. De hecho, aquí en Talavera de la Reina, como he dicho, existen ya, digamos, test para pasarlos. Y los padres deben de exigir que les pasen esos test. No pasa nada. Lo que pasa es si no acudimos al niño. Eso es importante saberlo. Y, nuevamente, que en el tema de los CEDIAT, que es que el CEDIAT está constriñido por el tema de la propia subvención que le dan. Si los niños le empiezan a entrar más por debajo, y esto es echar un capote al CEDIAT realmente, le empiezan a entrar por debajo, es decir, por edades más tempranas, pero no aligeran de arriba, como los presupuestos se han reducido tan drásticamente, al final se colapsan. Y no es ya el problema de que le quiten a los niños de 3 a 6 años esa atención. Es que tienen que dividir los recursos, y si un niño necesita 3 sesiones, pues se lo dejan en 2. Incluso a los menos favorecidos, porque de 0 a 3 no tienen otra posibilidad, porque no les podría ni siquiera reclamar ante Educación que le den a mi niño. A eso les tienen que quitar terapias. Claro, el problema es que como el dinero viene de arriba, no pueden empujar hacia arriba. al final estamos ante una situación de que al externalizar el servicio y al no ser público, pues dependemos de la bondad o de la del buen rollo, ¿no? Como se dice ahora, ¿eh? De a ver qué me den, ¿eh? Y entonces no puedo presionar hacia arriba, tengo que mostrarme, tengo que ser bueno. Y entonces, ¿para dónde rompe el sistema? Por abajo. Por lo mismo de siempre. Efectivamente. Claro. Entonces, ¿qué defensa tenemos los padres? ¿Cómo podemos atajar esta situación? Pues la única forma que nos queda es que cuando a nosotros nos digan que a nuestro niño le van a dar de baja, que le van a quitar, le van a retirar logopedia, por ejemplo, o le van a retirar fisioterapia, llevarlo al hospital, allí en el hospital hay un equipo monográfico para temas de rehabilitación, y que le valore un médico foniatra o que le valore un traumatólogo, y que de ese informe den cuenta al CEDIAT. De esta manera, nosotros emitimos quejas a la administración, a concejalía, para que a ese niño que tiene un informe se le respete la atención en el CEDIAT hasta que el colegio tenga ese medio. Porque es la única manera, no hay otra. Si lo dejamos en el aire, el tema se queda fuera. Porque ¿sabes qué pasa? Que las altas no son altas, son transferencias. No escriben ni un papel. No hay nada que se comunique por escrito. Todo se dice de palabra. ¿No se pillan las manos así? Bueno, ayer, por decirte un caso claro, una mujer, una madre, vamos, que tiene una niña, le han dado el informe de alta del CEDIAT, no de alta, sino de lo que se le ha atendido en el CEDIAT, porque insistió en que lo quería, le habían quitado la fisioterapia para luego poderle quitar la logopedia, y en el informe que le dan no habla ni siquiera de que le han dado fisioterapia. O sea, imaginen hasta qué punto están presionados los CEDIAT para tratar de hacer encajes de bolillos para que no les pillen por ningún lado. Claro. Y dar satisfacción a la presión administrativa de bienestar social. Mientras tanto, ves, porque claro, yo esto evidentemente hablo con gente de la administración, con jefes de servicio, técnicos y demás, hay un enconamiento que luego a nivel dirección no existe. Hay una muy buena relación, o sea, quiero decir, vamos a ver, vamos a trabajar sobre esto. La reunión del viernes pasado, aquí la verdad es que hay que dar las gracias al delegado de Talavera, porque David se comportó como una persona identificada con el problema, sin ningún género de dudas, y desde aquí mis gracias a David. Pero luego no hubo por parte de los directores provinciales unas declaraciones donde dijeran que son conscientes del problema, que se van a poner en marcha y que en menos de 15 días o un mes este tema lo van a tener resuelto por una vía o por otra. Sí, nosotros les pedíamos que mantuvieran a los niños en el CEDIAT hasta los 6 años. Es decir, ese era el primer punto, la primera solicitud, lo primero que pedíamos. Y ante eso se nos contestó que se iba a estudiar caso por caso. ¿Caso por caso 1.700 niños? No. Es una barbaridad. Solamente en Toledo estamos hablando de más de 500. Y solo que sacan del CEDIAT, que en los centros escolares. ¿Qué ocurre? La gente le falta mucha formación en ocasiones. Gente que son a lo mejor de medios rurales, gente que a lo mejor no está al cabo de la noticia, que bueno, pues tiene incluso miedo a actuar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los que están sacando a la luz ese problema, nos lo están denunciando nosotros, o los CEDIAT, o bueno, los CEDIAT es más difícil de pelear, pero de alguna forma, o escriben a la consejería, esos casos sí los están resolviendo. ¿Es cierto? ¿Por qué mi niño no tiene el mismo derecho que el otro? Porque el otro sí la ha reclamado y yo no. Es decir, no es justo. Hablando en porcentajes, estaríamos hablando a lo mejor de un 0,5% sobre el total, ¿eh? O sea, sí, tampoco sí, estamos resolviendo muy poquito. Claro, es que la forma, ¿entiendes? Sí, que si yo digo voy a tratar caso a caso, pues el que venga a mí, pues entonces tendrá el beneplácito de la administración. Pero el que no llega, ¿qué? Para mí, para nosotros, en este caso, para la Asociación Prodemes, eso es una solución que debe permanecer en el tiempo 15 días, no más. Es decir, esto ahí vas a cometer datos mucho más sangrantes, pero no estás resolviendo el problema en la población de los niños. Es decir, no es el que papá reclama. Porque luego los CEDIAT pasa lo mismo. Los CEDIAT, los padres menos conflictivos, son los primeros que salen. Se pedía un protocolo de actuación, o es decir, de transferencia, de trasvase, o de los niños del CEDIAT hacia el colegio. Y que el protocolo se firmara por parte de Sanidad, de Bienestar Social, de Educación y de los padres. Es decir, que con los informes sobre la mesa todos estuvieran de acuerdo en cómo se iba a seguir actuando con esos niños, para que no fuera de forma unilateral por parte de la administración en este caso. Esto se está haciendo, por ejemplo, en Albacete, con muy buenos resultados. Claro. También es cierto que tienen menos niños en atención temprana. No sé si realmente dimensionan la realidad y los centros sanitarios, los profesionales que tienen acceso a estos niños, empiezan a derivar más, más niños. No sé si el sistema se sujetará, porque, claro, aquí está un poco en función de cómo esté dimensionado. Y, claro, Albacete tiene muchísimo menos casos en temas de atención temprana que Ciudad Real o Toledo. Incluso te diría que estamos hablando de cantidades astronómicas, 200, 300, 400% más en caso de Ciudad Real o Toledo, ¿no? Es una realidad. Nosotros además también pedimos, aparte de evidentemente que pararan inmediatamente esta situación, es decir, que dejaran de sacar niños del CEDIAT. Les pedimos también lo que ha referido mi compañera, un protocolo que es importante porque todas las partes implicadas sean conscientes de lo que estamos haciendo con estos niños. Además, les pedimos que los equipos de orientación escolar, los niños de atención temprana, dispongan de un sistema más ágil para que las peticiones de recursos humanos y materiales específicas de estos niños se les den sin que exista interrupción en las intervenciones. Es decir, no, te lo pasamos y ahora vamos a pedir a ver si nos mandan y tal, y el niño pierde un año, o pierde 6 meses, o pierde... Sí, algo que también ocurre por parte de los orientadores de los centros escolares. Reciben a los niños, saben que van a entrar, se matriculan en el centro escolar y el orientador se plantea qué medios tiene en su centro escolar y en función de lo que en ese momento tiene es cómo le da salida a la solución o en este caso a la necesidad de ese niño. No se plantea que tiene que pedir extras, es decir, que necesita pedir terapia para esos niños. No, no. Por ignorancia o porque durante mucho tiempo los orientadores se cansaron de pedir y no recibían lo que realmente necesitaban, es decir, la costumbre se hizo ley y al final, ¿para qué van a pedir? Es decir, se mantienen con lo que tienen y eso es lo que le aplican a los niños. Eso ya no vale. Sí. Les pedíamos también eso, que informaran y formaran a esos orientadores, que a lo mejor hay muchísimos formados, que no quiero decir con esto que todos funcionen así, pero como ese ha sido el formato de funcionamiento durante mucho tiempo, pues están acostumbrados a eso. Es decir, un niño que tiene dificultad en el lenguaje, bueno, pues tenemos aquí una L, pues ya está. Claro, con los recursos que hay se va tirando. Claro, sí, ¿no? Efectivamente. Sí que en realidad el problema realmente es donde está situado en el centro escolar, que es que tenía que disponer de esos recursos, porque evidentemente es mejor que el niño lo reciba, como he dicho al comienzo, dentro del centro escolar, que tenga todo integrado ahí, que en el CEDIAT. De hecho, las nuevas tendencias es las de atender a estos niños, hacer las intervenciones dentro del medio natural. Y el medio natural es el centro escolar, es la casa, donde el niño se mueve la mayor parte del tiempo. Son mucho más efectivas esas terapias, esas intervenciones, que si los metemos en un aula específica y los tenemos encerrados, digamos, para poder dárselas. Es mejor, digamos, que esto se vaya haciendo dentro de ese entorno natural. Y hacia ahí va, digamos, un poco la solución. Pero claro, ¿cómo vamos a intervenir en el medio natural cuando el centro escolar no puede? Y coste, los profesionales de los centros escolares se parten la cabeza. He visto llorar a directores, a directoras, a orientadores totalmente, digamos, decepcionados y desalentados por la falta de respuesta. Cuando se solicita una... bueno, sabes que dentro de lo que es el educación, ¿vale?, está atención a la diversidad. Es quien se encarga precisamente de dotar de estos recursos que necesita el colegio precisamente para ese fin, para atención a la diversidad. Bueno, en esto que llevamos de gobierno, pues han pasado 2 o 3 por allá. O sea, pasa uno, pasa otro y el tema se queda ahí amarillo, con la confianza de que de amarillo pase a negro y ya no se lea. Pero la realidad sigue ahí. Y entonces los colegios hacen peticiones. Y la contestación es por teléfono, sí, no hay ni un papel que porque si no podría, incluso hasta el orientador podría decir, mira, aquí tengo la contestación, mira lo que me dicen. Pero es que los dejan con la palabra a ellos y cuando reclamas te dicen cosas como el otro día. No, es que no se pidió. Ya, esto es como... Al final, ¿dónde está, quién está en medio de esta situación administrativa? ¿Quién tiene la pelota? Claro, al final son ellos, porque no tienen forma de justificarlo. Sí, pídemelo por escrito, pero yo te contesto como me parezca. Claro. Y luego, al final, por último, y no por ello menos importante, los niños, que tienen esas circunstancias en este centro que te mencionaba, que son 7 niños los que tienen movilidad reducida, con andadores, con silla de ruedas. Los papás tienen que ir un cuarto de hora antes, subirlos a la segunda planta, sentarlos en sus pupitres, para que esos niños puedan ser atendidos desde el punto de vista educativo. Esto no tiene referencia. Y este centro, en concreto, es un centro que ha destinado un dinero que quedó del anterior gobierno, que se iba a emplear en pizarras, lo ha tenido que destinar a este fin, y cuando le ha dicho, oye, que he tenido que destinarlo a este fin, porque tengo que hacer una rampa, tengo que hacer un ascensor, que tengo 7 niños con movilidad reducida, le dicen, ahora te coges y te ese dinero y te lo gastas en esto. Déjate y la pizarra en otro momento. Y la pizarra déjalo. Y dice, hombre, o sea, que por el hecho de tener aquí yo 7 niños que tienen movilidad reducida, ¿tienen todos los niños menos derechos a tener pizarras? Es una pena, pero es la realidad que tenemos. Y para terminar, chicos, ¿cómo se podrían poner en contacto con vosotros aquellas familiares que, bueno, pues están viendo que sus hijos en casa ven algo raro para que pues, se pueda atajar a tiempo esta atención temprana? Pues para cualquier cosa que necesiten, que no duden, que no es ninguna molestia en absoluto, todo lo contrario, tienen varios métodos. A través de la página web www.prodemes.org, ahí pueden, a través de un formulario, ponerse en contacto con nosotros. También pueden asociarse si quieren, evidentemente. Ah, el precio es un euro, de la asociación. Un euro, es una cosa puramente simbólica. También tienen un teléfono que es el 925-020808, 925-020808, donde pueden llamar y pedir la información que precisen. Le vamos a atender con la mayor celeridad y además le vamos a resolver cualquier problema o le vamos a poner en la pista de cómo resolverlo. Y aquellos casos que son más graves, evidentemente, haremos un escrito inmediato a la administración para tratar de soslayarlo. Aquellos padres que les hayan dicho que le van a echar a los niños, que nos llamen, que vamos a ver si realmente esos niños le van a quitar la atención temprana. Y por otra parte, aquellos padres que han entrado en los colegios a los niños y que les han dicho que no tienen una necesidad de atención temprana, que no les han dado, les vamos a hacer el escrito correspondiente a la administración para que la administración veamos a ver si cumple realmente lo que ha dicho de que va a tener caso a caso. Y si a partir de 3 años les han dicho que ya en el centro escolar les van a dar la terapia, que se olviden del CEDIAT, que no necesita entrar allí, también que nos llamen. Y nuestra página de Facebook, Prodemes... Asociación Prodemes. También estamos. Estamos también ahí. Pues muchas gracias por haber querido compartir con vosotros esta situación y esperemos que dentro de, pues, vamos a poner meses, no vamos a hablar de días porque, bueno, esto tiene una lucha que va a ser un poquito costosa. Cuando volvamos a hablar, pues podéis decir, pues mira, hemos conseguido esto, esto y esto. Y por lo menos los chicos siguen teniendo estos recursos gratuitamente, de que no solo las familias que puedan costearlo, sean niños que puedan seguir desarrollando. Sí, bueno, Toledo Capital sí ya se han conseguido cosas. Quizá por ser cabeza de región, ahí sí hemos tenido ya una respuesta rápida e inmediata a madres que no tenían atención, que incluso no habían ni recibido anteriormente, ya les han puesto los recursos. Sin embargo, aquí en Talavera todavía estamos un poco a la espera, a ver qué ocurre. Gracias, pues esperemos, Leticia, que la espera sea corta. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una semana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana.